lo que saben en el purépecha? Palabras así. A mí me importa. Dios mío, mu significa gracias. Y cuchi significa cerdo. Kawash significa chile. ¿Pero sabes más? No sé. Nashan significa que cuánto o qué quiere y Paguan Jorempiri significa hasta mañana, ya que sí, buenas noches significa Paguan Jorempiri. Es todo. ¿Qué dice esa frase? ¿Cómo es? Paguan Jorempiri. A ver, otra vez, que no te escucho chido. Fuerte. Paguan Jorempiri. Eso significa buenas noches. Juan también te la sabe. Chicata se llama una gallina y huichu se llama un perro y tarechu se llama un gallo y castiqua se llama un sombrero y y paguania que es mañana y Sapi es un niño y ¿Cómo podríamos decir somos los niños de Charán? ¿En Tarasco? ¿Tú sabes en Tarasco? Yo no. ¿Se podría decir escuchar zapichos? Escuchar zapichos sería como nuestros niños, pues. O ponerle guandacua, escuchar zapich sería las palabras de nuestros niños. ¿Lo podemos escribir o algo así para que los digan los tres? ¿Eh?